Imagínese entonces una iglesia ungida, imagínese una iglesia llena de la presencia del Señor, imagínese una iglesia, una congregación habitada por el Espíritu, una congregación sujeta al señorío de la cabeza que es Cristo, donde se puede oler ese grato perfume de alabanza toda vez que está reunida delante de la presencia de Dios, donde fluye, como dice la propia palabra, ese incienso que son las oraciones de los santos, de los creyentes, de cada uno de nosotros. Imagínese esa iglesia donde se percibe el amor de Dios en el compañerismo. Imagínese una iglesia de pie, con coraje y con responsabilidad en la autoridad y el poder que le han sido otorgados de parte de su Dios. Imagínese una iglesia así. ¿Puede imaginarse usted esta iglesia así? Pues claro que sí. Ah, qué interesante. Hay una expresión en el libro de Primera Corintios, en el capítulo 12, y en donde en versículos 24 y 25, es Primera Corintios 14, busque 24 y 25 de Primera Corintios 14, y dice que si una iglesia, más o menos lo describe así, tuviera estas características que yo he estado describiendo ahora y entrara algún incrédulo, ¿no es cierto?, alguna persona que no ha estado nunca allí o muy pocas veces, pero llega a esta congregación y a esta iglesia con estas cualidades, dice que entonces esa persona sería por todos convencida y por todos sería juzgada. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre el rostro, también adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Una persona que viniera, cualquier persona. Imagínese entonces usted trayendo a su compañero de trabajo, o a ese matrimonio amigo, o trayendo a su jefe, o trayendo a su empleado, o trayendo jóvenes a sus compañeros de estudios, o a su vecino, o a su esposo, o a cualquier persona. Pues entonces cuando haya esta cualidad y estas características en la iglesia del Señor, esta persona sería impactada de esta manera, de tal forma que no podría ya soportar ni resistir, abrir su corazón y quebrantarse delante de Dios, y confesarle sus pecados y recibir salvación. Y adorarle junto a todos los demás, declarando, verdaderamente percibí que Dios estaba allí entre ustedes. Y le diría a usted que trajo esa persona, ese matrimonio, ese vecino, ese amigo, te quiero confesar que yo sentí que Dios estaba allí en medio de ustedes. Pues bien, qué buena experiencia, qué bueno que esto pueda ser posible, que es posible, que está allí, está vivo, y algo para lo cual vamos a tener que seguir trabajando este año para que se siga produciendo todavía mucho más. Quiero decirle y quiero compartir esto con especial llamado a la atención, porque esto implica toda la tarea que hacemos desde lo pastoral, toda la tarea que hacen los líderes, toda la tarea que hicieran los diáconos, los maestros, los que integran los ministerios, los que dirigen los ministerios. Esto tiene que ver con todos nosotros y nos va a otorgar claridad acerca de que todo lo que hagamos este año tiene que estar respondiendo a alguno de estos tres movimientos o dinámicas que ahora vamos a compartir. Que siempre, todo lo que ustedes estén haciendo, líderes, los que estén proponiendo para sus áreas o ministerios, todo lo que podamos estar encauzando y encaminando aquí, tiene que estar encaminado y reflejando alguno de estos tres movimientos o fuerzas que ahora vamos a compartir, que tienen que ver con la vida y la razón de ser de la iglesia. Una de las primeras cosas en las cuales tenemos que seguir ocupados y preocupados, y a propósito, hace un par de miércoles compartíamos de parte de Dios aquellas cosas sobre las cuales teníamos que tener especial cuidado este año, a las cuales debíamos prestar especial atención también este año, y eso llamado de atención era acerca de cuidar cada uno de nosotros nuestra propia vida espiritual, cuidar también nuestras familias, preservar nuestras familias, ministrarnos en las familias. también cuidar nuestros trabajos y sobre todo también cuidar nuestros ministerios y preservar nuestros ministerios. Pero ahora el Señor nos va a hablar acerca de estos tres aspectos que tienen que ver con la iglesia, ¿no es cierto? Y que todo tiene que estar enfocado y reflejado en estos tres aspectos. Uno de ellos es que debemos seguir trabajando para ser una iglesia atraccional. Bueno, la palabra podría ser una iglesia atractiva. Pero yo no me quise quedar con esto de atractiva en el sentido de apuntar a que tenga una linda fachada, que esté muy iluminada, que tenga una pintura muy moderna, su mobiliario de última generación, su tecnología, que sea la última que ha salido, que tenga una música súper agradable, unas comodidades, un ambiente, un clima acá, siempre templado, nunca calor, nunca frío. No estoy hablando de una iglesia atractiva desde este punto de vista, aunque no dejan de ser importantes estos aspectos, pero más bien estoy apuntando que sea una iglesia atraccional, en donde las personas se vean atraídas, como recién decíamos y leíamos en ese pasaje de Primera Corintios, a la comunión, al compañerismo, a lo espiritual, a lo que se percibe espiritualmente, no atraída por esas otras cosas que tienen que ver quizás con lo material. Fíjese, yo quisiera referirle a lo que está aquí en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, ya en el capítulo 1, una de las primeras cosas que estuvieron ocurriendo a medida que fueron siendo llamadas algunas personas a seguirle al Señor y convertirse en sus discípulos, es que la propia presencia, la propia persona de Jesús era atraccional, era atractiva, atraía a las personas, él mismo. A tal punto que, fíjese en Juan 1, versículos 35 en adelante, dice: el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y aún más adelante, en el versículo 46, dice que Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. El llamado de Jesús: venid y ved. El llamado de Felipe y Natanael: vení y ve, pero puede haber algo bueno, de ahí sale algo bueno. Vení y velo por vos mismo. Atracción. Gente se siente atraída por Jesús. Le seguían, iban a él, multitudes. Lo interesante de este pasaje es que dice que ellos decían: ¿dónde moras? Qué bueno que podamos decirle a la gente: vení y ve dónde mora el Señor. Él habita toda vez que nos reunimos en este lugar. Él habita en medio nuestro toda vez que nos reunimos en un campo. Él habita toda vez que nos reunimos como su pueblo. Y nos habita y manifiesta así su presencia. Así que debemos ser una iglesia, usted y yo tenemos que tener esta idea también de que siempre hay que ir y compartir con otros para decirle: vení y ve, vení y percibí, vení y recibí. Por lo tanto, esto va a tener que estar muy presente en toda nuestra tarea, nuestras acciones. Deben estar guiadas también por este principio de ser una iglesia atraccional. Mire, algunas iglesias tratan de vivir bajo este principio, pero lo hacen equivocadamente, porque precisamente para figurarlo o dar una imagen, son iglesias que podrían decir, hacen un gran portón de entrada, ¿no es cierto? Un gran portón para que le sea fácil a la gente entrar. Y usted habrá leído o habrá escuchado que sí, a veces se produce así, pero esa iglesia todavía no ha alcanzado las cualidades o las características que describimos al principio. Entonces son aquellos lugares en donde la gente dice que ingresa y parece que la puerta de ingreso ya es una puerta giratoria, ¿no es cierto? La gente no alcanza a quedar mucho tiempo allí. Muy rápidamente está saliendo así como ingresó. Otras iglesias intentan solucionar esto y entonces dicen, no, puerta giratoria no, que no gire, que solo sea una puerta de ingreso. Pero está bien, es bien grande la puerta de ingreso, pero en esos casos también la puerta trasera, la puerta de salida es bien grande y entonces así como la gente ingresa, también abandona la congregación rápidamente. Nosotros tenemos que ser una iglesia atraccional, una iglesia que tenga las puertas de nuestro corazón siempre abiertas, nuestro corazón y nuestras manos siempre extendidas a los demás para decirles, vení y fíjate por vos mismo, vení y está dispuesto a percibir y experimentar la presencia de Dios en medio de nuestra reunión. Así que eso hará que las puertas sean grandes de ingreso, pero que sea muy difícil después abandonar el lugar. Por eso ellos preguntaban, ¿dónde moras? ¿Dónde habitas? Y el Señor habita aquí. Y qué bueno, porque ellos se quedaron. Y la gente se va a quedar, pero toda vez que experimente la genuina presencia de Dios en medio nuestro. La gente se va a quedar toda vez que pueda recibir de este Dios todopoderoso bendición sobre su propia vida. Se va a quedar cuando le sigamos abriendo nuestros brazos y sea incorporada rápidamente al compañerismo entre nosotros. Que no sea un círculo muy cerrado y difícil de romper y de ingresar. Que comience a relacionarse con varios de nosotros rápidamente y sucesivamente con más y más. Cuando vemos que nos interesamos o le prestamos interés a las necesidades que tiene. De manera genuina y real, y asistimos a sus necesidades integrales, y la gente entonces se va a quedar. Donde encuentre amor, la gente se va a quedar. Y aquel que estaría buscando otra cosa, pues en todo caso podrá tomar la decisión de irse, pero porque vendría buscando otra cosa. Así que tenemos que seguir siendo una iglesia atraccional, una iglesia que le sea fácil a la gente llegar. Así que al hablar de esto, como recién decíamos, tenemos que tener cuidado con los medios y con los métodos que vamos a usar, porque el fin no justifica a los medios en este caso. No es lograrlo de cualquier manera, que la gente venga y venga y... No, de ninguna manera. Jesús nunca se preocupó por cuántos eran los que le seguían y entonces a toda costa y por cualquier medio, él tenía que tener siempre multitudes porque si no su fama iba a decaer. A él no le interesaba en nada la fama. Y cuando tuvo que explicitar las demandas del discipulado a toda esa multitud y la gente comenzó a irse y a no seguirle, él nunca bajó los requerimientos de esas demandas, ni comenzó a usar otros medios no correctos para tener la multitud y nada más. Así que seamos cuidadosos como lo fue Jesús y sigamos tratando de que Dios se manifieste en medio nuestro y darle calidad al discipulado y a la enseñanza discipular que podamos impartir a nosotros mismos y a toda persona, que podamos ser colaboradores unos de otros para experimentar en profundidad la vida que Jesús nos ofrece. Y dejemos que lo demás lo haga el Espíritu Santo de Dios. Y después podremos ser 50, 60, 80, 100, 200. Ahora, lo que más va a llamar la atención a las personas es tu propia vida. Eso es lo que más le tiene que llamar la atención. A las personas que están en contacto conmigo, los que le tienen que llamar la atención en primer lugar es mi propia vida, al verme a mí. Tienen que descubrir algo distinto, por lo menos algo distinto, si no todo distinto. Así que fíjate que para que la iglesia sea atraccional, lo primero que tiene que ocurrir es que tu propia vida, tu propia persona sea atraccional. Otra vez, uso este término para no decir atractivo, porque si decimos, no, para ser atractivo yo ya quedé fuera de carrera, ¿eh? Y las chicas pensarán, y hay que producirse bien. Dicen, no pasa por ahí, entiende, ¿no es cierto? No como dice la Biblia, ese ornato, ese ornamento exterior, sino que tiene que ver es tu propio ser reflejado exteriormente. Lo que hay en tu interior debe reflejarse exteriormente, y lo que hay en tu interior es vida abundante, es la presencia de Cristo en tu vida, y eso es lo que quede reflejado hacia afuera. Así que usted y yo tenemos que ocuparnos y preocuparnos en que nuestras vidas llamen la atención a los demás. Vivir nuestra vida con verdadero carácter cristiano. Si alguien le preguntara a usted, che, vos que yo sé, vos vas a la iglesia, sos evangelista, la gente habla así, ¿no? Y dice, ¿sabés? Tengo una pregunta para hacerte. ¿Me puedes decir cómo vivió Jesús? Y uno se dice, qué pregunta. No, para eso tenés que ir al instituto bíblico, ¿no? Venir a la escuela de discipulado, ¿no? ¿Sabe? Tendría que ser algo tan sencilla la respuesta. ¿Vos querés ver cómo vivió Jesús? Mírame a mí. Porque en definitiva usted y yo tenemos que estar adoptando siempre el modelo de vida de Jesús. Tenemos que estar viviendo en los principios que Él nos enseñó y que ya estaba viviendo Él mismo. Así que si alguien quisiera saber cómo vivió Jesús, tendría que mirar mi vida y descubrir realmente cómo vivió Él. Así que tenemos que, para que nuestra vida sea realmente atraccional, mantener y guardar nuestra integridad y nuestra confianza en medio de una sociedad infectada por la desconfianza y la corrupción. Esto tiene que ser muy notorio, ¿Vio cuando alguien dice el día y la noche, blanco y negro y no hay grises? Bueno, esto tiene que ser así. La gente tiene que descubrir en cada uno de nosotros personas honestas, íntegras y en las cuales se puede confiar. Confiar un secreto, confiar una situación, confiar a tu cuidado un bien, algo. Confiar. El mundo vive en desconfianza y además de esto vive en corrupción. Así que deben estar viendo en ti y en mí permanentemente personas de integridad. Eso seguirá haciendo que seamos una iglesia cada vez más atraccional para los demás. Debemos servir a las personas en modos y en maneras visibles y tangibles, ¿no es cierto? Efectivamente. Debemos enseñar cómo se puede cambiar la vida en manos de nuestro Dios Todopoderoso. Así que, en suma, lo que debe estar viendo la gente que toma contacto conmigo es una persona normal, pero una persona con gozo, una persona con paz interior, una persona con victorias, una persona de poder, una persona con propósito, una persona de amor, una persona respetuosa, una persona responsable, alguien que ejerce servicio y sirve a los demás, una persona misericordiosa, que perdona, que comprende, una persona honesta, etc. Jesús lo enseñó a poco de iniciar su ministerio y les dijo a los discípulos, así alumbre vuestra luz, así, de esta manera que brille tu vida. ¿Dónde? Delante de los hombres, delante de la sociedad, del mundo, de tu barrio, de tus vecinos, en tu trabajo, así brille tu vida, para que vean esa calidad de vida y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Es una vida atractiva, atraccional. Este es uno de los movimientos en los cuales está incorporada la iglesia en manos de Dios y en cumplimiento de la misión de Dios. Debe atraer a las personas. Ahora, no porque vengan por sí solas. Muchas van a venir, pero si no, ese es el movimiento de búsqueda, ¿no es cierto? Como decía ahí, fue a buscar a su hermano y le dijo, no, hemos hallado al Mesías. Y le dijo, no, pero ¿qué Mesías? ¿De dónde? Pero de ese lugar, y puede ser. Y bueno, vení y ve. ¿Entiende? Como fueron a buscarlo. y después lo trajeron. En segundo lugar, debemos ser una iglesia transformacional, una iglesia transformacional, una iglesia en la cual se opera transformación en la vida de las personas. En nosotros todavía continúa este proceso, pero sobre todo en aquellos que vienen con tantas cargas, con tantas dolencias, con tantas heridas, con enfermedades, habiendo sido rechazados, sin paz, sin gozo, sin felicidad, gimiendo de dolor, de desesperación, sin esperanza, vidas arruinadas, vidas semidestruidas, vidas arraigadas en hábitos pecaminosos, esclavizadas, atadas con cadenas de pecado y de maldad. Así vienen las vidas. Pero debe acá experimentar la transformación en el poder del Espíritu Santo. Aquellos que vienen con sus almas cansadas o con sus almas entristecidas, tiene que ocurrir esa transformación, que haya satisfacción para ello, que haya descanso para sus almas. Así que debemos seguir siendo una iglesia transformacional y debemos prestar también atención a este aspecto en toda la actividad que estemos desarrollando. Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Antes era vení y ve. Ahora es vení a morir. A morir a nuestro propio yo, a nuestro propio orgullo, a nuestra propia autosuficiencia. Debemos morir. Porque si la vida de la persona no pasa por este proceso de muerte, entonces no puede dar fruto. Sigue igual. Y esto es la transformación. Este término está diciendo, allí hay transformación. El grano, así como está, cae a tierra. Y si no muere, no se transforma. Luego en una planta, en un brote, una planta y en algo que luego dé fruto. ¿Ve cómo esa muerte significa transformación? Es ese paso de muerte a vida y vida eterna y vida abundante que el Señor nos regala. Aún en el libro del profeta Isaías, para que podamos agregar algo más a esto, hablando de transformación, allí el profeta en el capítulo 1 y versículo 18 dice, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta». Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué es esto? Transformación. Esta es la limpieza de pecados, la limpieza de una vida que viene sucia, empobrecida, lastimada, herida. Bueno, esa vida es transformada cuando puede entregarse en las manos de este Dios Todopoderoso. Y aún así en Mateo 11, 28, pasaje que conocemos todos, el Señor mismo está ofreciendo esta transformación y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y esto es transformación. Así que debemos preocuparnos y ocuparnos en ser una iglesia también transformacional. Esto es, vamos a ser atraccionales y la gente va a estar y va a venir y luego ¿qué? Bueno, no, ¿luego qué no? Luego tienen que experimentar este proceso de transformación. Y tenemos que procurar y favorecer este proceso de transformación en la vida de todos los que participemos de esta congregación. Qué interesante, Jesús había invitado a estas personas a seguirle, como hemos leído un poquito allí en los evangelios, rápidamente, pescadores, gente común y corriente, pero en los cuales se comenzó a obrar transformación. Y ellos pasaron en poco tiempo de ser personas pescadoras y ocupadas en sus cosas, en poco tiempo estuvieron dispuestos a dar su propia vida por el Señor. ¿Qué ocurrió en ellos? Sino una transformación tan profunda y tan genuina. Nunca antes se hubieran ni siquiera preguntado el dar su vida, quizás hasta por nadie, ni siquiera de su propia familia. Ahora, siguiendo al Señor, comprometidos con Él, ellos fueron capaces de afirmar esto. Y no fue uno, sino fueron muchos de sus propios discípulos. En Mateo 26, versículo 35, el Evangelio nos refleja esto que acabamos de compartir. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. No importa si después realmente le negó. Lo que importa acá era que él realmente estaba afirmando esta disposición. Voy a morir contigo. Si vos vas a la muerte, yo voy contigo a la muerte. Voy a morir contigo, estoy dispuesto, no tengo temor. Pero no fue solo Pedro en este arranque de valentía y de coraje el que afirmó esto. Dice, todos los discípulos dijeron lo mismo. Una transformación de todo su ser, desde su propia esencia. Ellos habían percibido claramente lo que era seguir a Cristo y qué es lo que tenían que hacer como discípulos de Él. Muchos de ellos, muchos de estos primeros cristianos, terminaron siendo mártires y dieron su propia vida efectivamente por la causa de Cristo. Fíjate el apóstol Pablo, el caso de Pablo es interesante, pasó de ser perseguidor de la iglesia a ser alguien que entregó su propia vida por la causa del Señor. Así que en él y en ellos hubo esta transformación permanente y cotidiana. Gracias. El mismo apóstol Pablo escribiendo a los Filipenses en el capítulo 3 y los versículos 5 al 8 manifiestan el alcance que tuvo esta transformación. Pablo dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Te das cuenta cómo una transformación completa, una transformación en sus principios de vida, en su estilo de vida, hubo transformación en sus prioridades, hubo transformación en sus valores? Allí claramente está diciendo, lo que antes era para mí ganancia, ahora lo tengo como pérdida, incluso como basura. Una transformación impresionante en el caso de la vida del apóstol en este caso. Así que debemos ser una iglesia transformacional en donde se llegan y vienen personas, vidas apagadas, pero aquí por el poder de Dios son encendidas bajo la misión divina. En donde vienen personas y vidas sin rumbo, y aquí son encaminadas bajo la visión, la dirección o la guía de Dios. En donde aparecen personas y vidas sin sentido, pero aquí encuentran el propósito claro de la misión de sus vidas. Vidas con sentido de inutilidad, personas que se sienten incapaces e inútiles. Aquí hallan valor en el ministerio y en el servicio al Señor. Vidas golpeadas, sucias, semidestruidas, que vienen y aquí son restauradas y limpiadas por la obra del Espíritu Santo. Personas y vidas que llegan atadas, esclavizadas, encarceladas, pero que ahora son verdaderamente libres. Vidas que vienen y son opacas, pero que ahora brillan, están empezando a brillar. Vidas donde había tristeza y dolor, pero ahora hay gozo y alegría. Todo cambia cuando tu vida está en manos del Señor. Tenemos que tener esto reflejado en nuestra mente también. Este es el propósito, llegar a las personas, traerlas a Cristo, pero después procurar este cambio y esta transformación bien profunda, que todo cambie en la vida, porque eso es la salvación en Cristo. ¿Acaso no leemos allí en 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17 que si alguno está en Cristo es nueva criatura? Y esto es transformación, es nueva, no es la misma de antes, no es la misma remachada, emparchada o arreglada. Es una nueva persona. y las cosas viejas, y esas pasaron todas, como decía Pablo, y las tengo por pérdida. Y he aquí, decía el pasaje, todas las cosas son hechas nuevas. Eso es transformación completa. Así que la vida en Cristo, la vida cristiana, la vida que usted y yo tenemos, la mayoría de los que estamos aquí, no es una vida de maquillaje exterior. No es una vida de arreglarle la fachada, pintarla un poquito para que parezca linda. La vida en Cristo, como usted y yo la tenemos, una vida de cambio y de transformación profundas, interior, que luego también queda reflejada en lo externo. Todo cambia en tu vida y en la mía. Los valores, los hábitos, la manera de pensar, la manera de vivir, el carácter. La forma de relacionarme cambia también. Las prioridades en la vida cambian. Todo cambia. Así que tenemos que ser una iglesia transformacional. Cuanto más profunda la transformación, mucho mejor será el reflejo del carácter de Cristo en nuestra vida. Por último, ya ves, como un movimiento de afuera hacia adentro, porque hemos ido a buscar, ¿no es cierto? Pero el movimiento es hacia aquí, hacia el Señor, diría, no está hacia este espacio físico, hacia nosotros, hacia el que habita en medio nuestro. Venid y ved, ¿a quién? A Cristo en medio nuestro. Así que traemos este movimiento hacia aquí, estando aquí, transformación. Y luego vamos a ver por último este último movimiento que tiene que ver con el aspecto misional. Una iglesia atraccional, una iglesia transformacional y una iglesia misional. Y estos tres movimientos se están desarrollando de manera permanente y constante. No es vamos a hacer primero esto, luego aquello y luego lo otro, ¿no? Es todo al mismo tiempo. Debemos estar manteniendo esto como tres engranajes en movimiento. Y si uno no funciona, no funcionan los otros dos porque están íntimamente relacionados. Así que verifique esto para que todo lo que hagamos como iglesia responda a alguno de estos tres movimientos. Debemos ser una iglesia misional. No es ahora venid y ved, no es venid y morí para ser transformado, ahora es y hacé discípulos. ¿Es este el movimiento o aquella premisa a la cual responde este movimiento también? Ah, ya lo conoce allí en Mateo 28, del 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, etcétera, etcétera. Aún así, podemos agregar el caso y la expresión de Marcos. Capítulo 16, versículo 15, Jesús les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id por todo el barrio, nos diría él, y predicad el Evangelio a toda criatura. Qué interesante, Jesús apenas inició el ministerio, ¿qué hizo? Llamó y convocó a algunos. Y a continuación, y los comenzó a transformar. Y luego, y no esperó que se completara el proceso de transformación. Inmediatamente los envió de dos en dos por las ciudades, las aldeas, anda a las casas, vayan a esos lugares de los cuales ustedes provienen, les dijo Jesús. Porque ellos, ¿de dónde provenían? De ningún planeta extraño. Vayan de donde ustedes provienen. ¿A dónde? Y a sus pueblos, a sus ciudades, a sus barrios, a sus casas, a sus familias, a sus vecinos. Y prediquen este mensaje, compartan este mensaje. Les doy poder, les doy autoridad, los respaldo, no se preocupen por ninguna otra cosa. Así que el Señor, mientras seguía siendo atraccional, mientras seguía haciendo este trabajo y esta tarea de transformación en sus vidas, usted se dio cuenta que no eran perfectos allí, ¿no? No, de ninguna manera. Al mismo tiempo los estaba enviando. ¿Ve por qué no es primero uno, después el otro, después el otro? Es todo al mismo tiempo. Y en eso debemos estar ocupados, y a eso nos llama el Señor. El Señor los buscó, los llamó, los salvó, estableció una relación personal de amor con ellos, los transformó, los entrenó, les dio dones espirituales, les dio poder y autoridad, y los comisionó, les dio una misión, les encomendó esta tarea, que está reflejada en estos pasajes que hemos leído en este momento también. El Evangelio de Juan, para ir terminando en el capítulo 20, Y versículo 21 dice que Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Así que ya ve este tercer movimiento o dinámica que siempre debe tener la iglesia. No podemos estar prestando o dando mucho énfasis o excesivo énfasis a uno de estos aspectos en desmedro del otro, porque funcionan relacionadamente. El mucho esfuerzo en uno, el mucho énfasis en uno no va a garantizar que todo lo demás se cumpla y alcance a cerrar el círculo. Así que debemos tener en claro, en presente, y fijar nuestra atención a que esto sea la vida de la iglesia. Esta iglesia debe seguir buscando ser todavía más atraccional y debe seguir buscando y enfatizando el ser transformacional y debe seguir enfatizando con igual equilibrio e interés lo misional, el que usted y yo salgamos a cumplir esta misión en nuestro barrio, en las manzanas que nos rodean allí en donde vivimos o en cualquier otro lugar, aún con la visión de hasta lo último de la tierra. Nosotros, fíjese, como los discípulos, cada uno de nosotros hemos sido buscados por el Señor, hemos sido llamados por el Señor, hemos sido salvados por Él, estamos siendo transformados por Él. Él nos dio dones espirituales a todos y a cada uno de los que estamos aquí. Nos dio poder y autoridad, el mismo poder y autoridad a todos los que estamos aquí. Y también a todos los que estamos aquí nos dio la misma comisión. Y nos dijo: vayan y hagan discípulos. Participen de este movimiento. Traer, transformar, enviar. Atraer, transformar, enviar. Así lo estuvo haciendo Jesús. Así lo debemos seguir nosotros replicando y repitiendo con toda fidelidad, pero también con todo entusiasmo, con toda fe, con toda confianza, con toda disposición. Así el Señor seguirá siendo glorificado en medio nuestro. Así dice el libro de los Filipenses, que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Otra vez dice, en medio de, no alejados de, no apartados de, no desde la colina del monasterio, no, en medio de, en medio de la cual, dice, resplandecéis como luminares en el mundo. Su vida y la mía eran vidas apagadas. Vinimos a Cristo. Él nos recibió, Él nos salvó, comenzó a transformarnos y encendió una luz en nuestra vida. Hay brillo ahora en tu vida, es el brillo de la presencia de Cristo. Pero por eso Él dijo: ahora resplandece como luminar en este mundo perverso y maligno, en oscuridad y en tinieblas. Él te dice a ti, me dice a mí, te tengo a vos para que brilles en medio de esas penumbras. Dejemos que el Señor nos siga hablando, nos siga ministrando, nos siga bendiciendo, pero sobre todas las cosas nos siga impulsando con su Espíritu Santo para que estemos involucrados en esta dinámica. Atraer, transformar, enviar permanentemente para la gloria de nuestro Señor. Así es como quiero también finalmente compartirte como motivo de oración. Nuestros hermanos Spacarotela, Héctor y Adriana, ya estarán viajando y quizás ya estén llegando a Dakar, capital de Senegal, país africano, al cual están yendo a servir y a ministrar por un par de meses por lo menos. Así que ellos están agradecidos a toda la iglesia también por todo el apoyo y las oraciones que hacen permanentemente en favor de ellos y el espacio en sus corazones que también les brindan a ellos. Así que me enviaron ese saludo y esa petición de orar permanentemente por ellos. Ellos ya en los últimos días, el mismo día de, en el cual yo estuve, previo a que estuvieran viajando, el mismo día del viaje, ya me estaban llamando y enviando algunos mensajitos porque percibían con total claridad la mano de Dios que les estaba guardando y les estaba guiando y estaba arreglando todas las cosas. Así que en esa certeza y en esa seguridad ellos están viajando hacia allí, o habrán llegado y van a disponer de un par de meses para servir en el Señor. Le doy un detalle muy sencillo, fíjese cómo son las cosas. Aquellos niños y niñas que hay en aquel lugar en el cual hacen esta tarea, atraer, transformar y enviar, había una necesidad tan sencilla como de medias escolares. La mayoría de aquellos niños son niños de edad escolar y entonces les hacían falta medias escolares. Y le hicieron la petición desde Senegal a Héctor y Adriana justo el día anterior a que viajaran. Así que estuvieron buscando medias por todos lados. Y cuando yo los visité tenían como 10, 12 cajas de medias, así que era un bulto así grandote que no sabían cómo iban a llevar porque ya iban con un montón de cosas. Pequeños detalles, y uno dice, ¿y qué podemos hacer y servir y ayudar? Y se puede hacer tanto a veces. Pequeñas cosas que pueden ser tan significativas para niños o niñas que tienen las vidas en el estado que la tienen aquellos niños y niñas. Así que, hermanos, abramos nuestra mente, abramos nuestros ojos, abramos nuestro corazón y dejemos que el Señor lo llene de su visión y lo llene de su propósito. Y aunque algo nos parezca tan loco o un tanto inservible, sepamos siempre que cuando es de Dios, nunca nada es en vano. Todo tiene propósito, todo tiene cumplimiento y todo está bien. Así que aunque a mi juicio parezca algo, no, pero ¿cómo puede? Bueno, seamos sensibles y dóciles al Señor y embarquémonos también en ese mover. Como iglesia hemos estado también participando con el envío de una ofrenda, una importante ofrenda, para que la puedan disponer los misioneros en aquel lugar, en aquello que les sea más útil y necesaria para esta etapa y este momento del desarrollo de la visión. Ustedes saben, están en medio de la construcción de las casas y de los hogares para los niños y de seguir con todo el proceso de enseñanza y todo el proceso de instituto bíblico que tienen, y las necesidades son crecientes porque son crecientes los niños que van siendo llevados hacia ese hogar. Así que yo quiero también agradecer y reconocer la generosidad y el corazón de toda la congregación al participar también de esta manera en esta misión que efectivamente están llevando a cabo allí Héctor y Adriana. Pero estemos orando entonces por ellos y cubriéndolos en el poder de Dios. Cada semana ellos van a enviar un boletín de información y seguramente fotos y demás que hemos de poder observar y ver aquí para estar bien al tanto de todo lo que va ocurriendo. Oremos por aquellos que van y vienen de vacaciones. Y en un instante más vamos a orar unos por otros para terminar. Ahora vamos a celebrar la cena del Señor.